A las 3:30 del 22 de agosto de 1972 eran masacrados en la base aeronaval Almirante Sar de la Armada los 19 combatientes revolucionarios que se habían rendido en el aeropuerto local luego de haberse fugado del penal. Tres sobrevivieron: Ricardo Haidar, María Antonia Berger y Alberto Camps. Los mártires fueron Ana María Villarreal de Santucho, Clarisa Lea Place, Pedro Bonet, Eduardo Capello, Carlos Alberto del Rey, Mario Delfino, José Mena, Miguel Polti, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Alejandro Ulia, Mariano Pujadas, Susana Lesgart, María Angélica Sobelli, Carlos Astudillo y Alfredo Con. Ese día fue sellada con sangre la unidad de los revolucionarios que luchaban por la patria socialista y fue una derrota política de la dictadura, acelerando su retirada. Recordemos que los cuadros de conducción pudieron copar un avión y fugar a Chile, burlando todos los cercos militares. Ellos eran Mario Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Quieto. Se considera útil para la militancia de la resistencia reproducir parte de la declaración conjunta de las organizaciones armadas peronistas, FAR y montoneros y marxistas como PRT en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto de 1972. Esta declaración fue hecha por Mariano Pujadas, Pedro Bonet y María Antonia Berger, en representación de los 19 combatientes que luego de la toma del penal de Rawson del aeropuerto de Trelew tuvieron que rendirse ante las fuerzas superiores de la Infantería de Marina, Ejército y Policía. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, diciendo que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son montoneros, FARC, IRP, si somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, si somos entonces parte del pueblo, toda la gente que está aquí es parte del pueblo. Es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Este año, como todos los años, Atrapados en Libertad va a estar recordando a los compañeros fusilados, a los que lograron fugar hacia Chile y a los que quedaron adentro del penal en agosto de 1972. En este caso, lo vamos a estar haciendo compartiendo las historias particulares de los participantes directos de las acciones de la fuga entre el 15 y el 22 de agosto de 1972, o de personas relacionadas, cercanas a aquellos hechos que hoy son una bandera que levantamos y que intentamos llevar hasta la victoria. Te repito, estamos hablando de la fuga y los fusilamientos de la masacre de Trelew de 1972 en un capítulo especial de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en Libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en Libertad. Pero les decía que había medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Atrapados. Que el una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Ya escuchaste, lo que estamos compartiendo es Atrapados en Libertad. Lo estamos haciendo en el aire de la 530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Y otras opciones, otras alternativas para compartir este programa son la página de Radio Éter a lo largo de las repeticiones semanales que brinda el sitio para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar, o la página exclusiva del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ya que manejas internet, te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, y esta dirección también la puedes utilizar para agregarnos a tu lista de contactos en tu servicio de mensajería instantánea. Te podés comunicar con nosotros si no utilizás internet, llamándonos por teléfono y dejándonos un mensaje en el contestador de la producción al 4567-3606, 4567-3606. Para cerrar la presentación oficial, solo queda recordar y agradecer la participación en este programa a José Castillo en las locuciones artísticas y a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando con la producción periodística del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y ya damos paso a una emisión especial de Atrapados en Libertad, como el año pasado, como el año que vendrá y como todos los años, recordando y alzando la bandera de los mártires, de los que lograron fugar y de los que quedaron adentro del penal. Estamos hablando de los hechos de Trelew en el año 1972, como un ícono de la resistencia popular y de la lucha antidictatorial del pueblo argentino. Atrapados en Libertad, en AM530, la voz de las madres, recuerdo para Trelew. La masacre de Trelew, como todos los que siguen la programación de La Voz de las Madres lo deben saber y lo deben tener bien claro, fue durante muchísimos años un hecho ocultado, oscurecido y silenciado por absolutamente todos los gobiernos y las fuerzas que administran la justicia en nuestro país. Pero desde hace algunos años, con la implementación y la accionar de la nueva Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la presión de los organismos de derechos humanos, de familiares y amigos de víctimas, con la inquietud también de gran parte del pueblo en avanzar, investigar y resolver los casos impunes de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad a lo largo de toda la historia de la lucha de clases en nuestro país, y que ha llevado también, por ejemplo, a manifestaciones artísticas y periodísticas como películas, investigaciones publicadas en libros y manifestaciones populares, con toda esa sumatoria de presiones e inquietudes, se ha logrado reactivar y mover la causa por la masacre de Trelew, que este año, hace algunos meses, fue justamente elevada a juicio. Las actuaciones de la causa conocida como la masacre de Trelew, por la cual 16 militantes fueron asesinados en 1972 en la base aeronaval Almirante Sar, ingresaron formalmente a los tribunales de Comodoro Rivadavia tras su elevación a juicio por el juez federal Hugo Sastre. La causa está caratulada como Sosa, Luis Emilio y Bravo, Roberto Guillermo y otros, de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado. Las actuaciones están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno. embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados a balazos 19 militantes políticos de izquierda el 22 de agosto de 1972, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos. Según relata la elevación a juicio, la masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto, siendo aproximadamente entre las 2 y media y las 3 y media cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo, capitán Emilio del Rey y el capitán Herrera, ya fallecido, se presentaron en el lugar de detención de la base aeronaval Almirante Sar. Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran sus colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila del pasillo. Además de los ya mencionados, también están en la causa acusados justamente Rubén Norberto Pacanini, jefe de la base, Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento. Los dos primeros mencionados no aparecen disparando en la escena del crimen, dice la crónica, sino como parte de una cadena de mandos que habría ejecutado órdenes emanadas del entonces presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, de ultimar a los 19 detenidos de la base. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir que la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo entendamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo. Ahora sí te voy a presentar a quien nos va a ayudar a hilvanar los relatos para el recuerdo y el homenaje para los fusilados en la base militar Almirante Sar el 22 de agosto de 1972. También para los que lograron cruzar a Chile en el avión, los 6 compañeros de dirigencia, pero también, como te decía en la apertura del programa, para los que lograron fugar del penal, pero que por un error organizativo en el desarrollo del plan de fuga no pudieron acercarse hasta el aeropuerto y tuvieron que replegarse hacia dentro del penal, manteniendo la toma y manteniendo la tensión durante muchas horas para dar tiempo a los compañeros que así habían subido a los vehículos para que pudieran finalmente salir del país. Estamos hablando de Celedonio Carrizo, integrante en aquel momento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que dice, por ejemplo, en una nota para el diario Página 12: desde el momento que llegué al penal de Rawson ya se estaba preparando la fuga. Y te propongo que lo escuchemos entonces a Celedonio ayudándonos a conocer un poco más de cerca lo que fueron los hechos de Trelew. Antes me gustaría pasar en limpio los destinos de los distintos participantes de las acciones de fuga. El primer grupo de la conducción de las organizaciones, el que logró llegar a Chile en el avión, estaba integrado por Mario Roberto Santucho, que murió en combate años después en la dictadura de 1976. Enrique Borregarán Merlo, que falleció en libertad hace 3 años, Domingo Mena, Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, y Fernando Vaca Narvaja, el único de los sobrevivientes de los que lograron fugar. De los 19 fusilados en la base aeronaval, 16 murieron en el instante y 3 sobrevivieron. Estamos hablando de María Antonia Berger, que fue también secuestrada y desaparecida en 1979, Alberto Miguel Camps, también desaparecido por la dictadura posterior, pero su cuerpo fue encontrado e identificado en Loma de Zamora en el año 2000, y Ricardo René Haidar, que fue secuestrado y desaparecido en 1982. Los que participaron en el secuestro del avión: Carlos Goldenberg, secuestrado en agosto del 76 y desaparecido; Ana Weisen, desaparecida en el 79, y Víctor Fernández Palmeiro, que murió luego de participar en el operativo de ejecución del almirante Hermes Quijada. El portavoz de la versión oficial de la dictadura de Lanusse sobre la masacre. Ahora sí, Celedonio Carrizo en Atrapados en Libertad, en el recuerdo para Trelew, uno de los tantísimos presos políticos que lograron salir del penal en los subsiguientes grupos a la conducción de las organizaciones, que participó activamente de la toma y que hoy nos hace recordar y vivir un poco más de cerca aquellos hechos en el aire de la 530, La Voz de las Madres. En realidad yo me incorporé a la militancia cuando tenía 15 años. Era un momento donde generalmente nos incorporábamos muy chicos, depende de los lugares. En el lugar en que yo estaba, que era en Jujuy, mis viejos laburaban en Zapla, que es una siderúrgica muy grande que hoy está privatizada, que en ese momento dependía de fabricaciones militares, porque estaba dentro de los proyectos de la siderurgia nacional, ¿no? Nosotros militábamos en ese lugar, en Palpalá, con un grupo de compañeros que estaban estudiando en Córdoba y viajaban a Jujuy, volvían a Jujuy y ahí organizábamos cosas. Y, bueno, era una militancia muy superflua, pero ya teníamos una identidad. Éramos peronistas, empezamos a militar como una agrupación muy chiquita, era más un grupo de amigos que quería hacer algo. Yo era el más chico, por eso tenía 15 años. Después nos incorporamos a la Juventud Revolucionaria Peronista, que estaba conducida por Gustavo Rearte. La militancia mía se da siempre en el norte. Nosotros, el grupo nuestro, cae después de los acontecimientos de Aramburu y La Calera. Nosotros tenemos alguna participación ahí, escondiendo a algunos de los compañeros perseguidos en ese momento. Montonero, sí. Nosotros no éramos montoneros. Por esa razón vamos a parar al penal de Villa Urquiza en Tucumán. Pero, ¿y en qué circunstancias lo detuvieron? Y bueno, ya nos estaban buscando. O sea, nosotros habíamos hecho varias cosas, varios atentados con bombas Molotov, participábamos haciendo actos del 17 de octubre, o sea, de algún tipo de acontecimiento, sí. Siempre estábamos presentes. ¿Y cómo fue entonces que llegaron, que llegaste, no sé si los trasladaron a todos juntos, a la cárcel, al penal de Trelew? Nosotros siempre dijimos que la principal actividad de un revolucionario preso es tratar de buscar la libertad por cualquier medio. Si la podemos lograr por vías legales, mejor. Y si no, buscar la forma. En Villa Urquiza se preparó una fuga, se estaba trabajando en planes de fuga, hasta que los compañeros del ERP tenían una ya más avanzada y invitan a participar al grupo nuestro. En esa fuga participan dos compañeros nuestros, que son Juan Carlos Arroyo y Mario Díaz. Juan Carlos Arroyo es el compañero que acaban de sepultar en Jujuy, después de encontrar los restos acá en Avellaneda. Esa fuga fue una fuga muy, muy grande, se fugan 15 compañeros, de compañeros del ERP fundamentalmente, y los compañeros nuestros, con participación de afuera, nos hacen un simulacro de fusilamiento ese día en el penal, interviene el ejército. A partir de esa fuga, entonces nos trasladan a Rawson, penal de máxima seguridad. Ahí nos enteramos que era un penal de máxima seguridad, de la cual era imposible salir. Atrapados en libertad. Bueno, como sabe cualquiera que haya conocido, aunque sea de lejos, la historia, en esa época se estaban trasladando allí todos los presos políticos del país, o la mayoría, o algunos de los más importantes. ¿Tuviste contacto con muchos que eran compañeros de militancia y de las organizaciones, imagino, que ya conocías de antes, pero algunos los habrás conocido ahí y alguno tal vez lo conociste ahí y no volviste a ver? La pregunta va, ¿de quién te llevaste una impresión que recuerdes? ¿De quién te quedó algún recuerdo particular? No, sin duda había compañeros que tenían una, ya tenían una trayectoria. Te encontrás con un compañero, por ejemplo, que estaba casi toda la dirección del ERP, estaba parte de la dirección de FARC y compañeros de Montonero. Ese penal tuvo la particularidad de que cuando empezamos a trabajar sobre el nuevo plan de fuga, ya desde Rawson, ya estando en Rawson, entonces yo termino incorporándome a FARC, porque Montonero no incorporaba compañeros estando preso, y FARC sí, además nos conocían. Cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, mezclamos toda la gente, se mezcló. Sí. Después de un proceso de hacer un seguimiento de los guardias, de los movimientos y recabar todos los datos posibles del penal, una vez que ya teníamos más o menos un montón de información, nos reagrupamos la mayoría de los compañeros que iban a ser parte de los cuadros operativos en el pabellón número 5 de Rawson. Y ahí nos mezclamos con todas las organizaciones, estaban los compañeros de LEP, de FAR y Montonero. Uh-huh. Había algunos otros compañeros que eran de FAP y otros compañeros que venían del sindicalismo, como creo que estaba Gregorio Flores y estaba Tosco también. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Si no viste la película Trelew de Mariana Ruti o leíste algún libro que cuente los hechos de la fuga del penal de Rawson, tal vez no te quede claro cómo fue que se frustró la totalidad de la fuga y que solo 6 compañeros de la dirección de las organizaciones lograron subir al avión que los transportaría a Chile, que había sido previamente tomado por otros integrantes de las organizaciones que preparaban la fuga desde afuera del penal. Lo que ocurrió fue que el encargado de la operación de transporte, de coordinar los movimientos de los camiones y los coches que estaban en el exterior esperando la salida de los compañeros, interpretó mal una seña desde el interior del penal, creyendo que la operación por algún motivo había fracasado y se había cancelado, y ordenó la retirada de los camiones y los coches. Por eso los compañeros que habían tomado la totalidad del penal de manera absolutamente exitosa, al salir hacia la calle solo encontraron un coche, un Falcon, que era de uno de los integrantes justamente de la operación de transporte, que no había visto la orden de retirada, y al ver que los presos salían desde el interior se acercó para completar su misión, y así logró subir a los 6 que llegaron temprano al aeropuerto y subieron al avión. Estamos hablando de Mario Roberto Santucho, de Marcos Osatinsky, de Domingo Mena, de Fernando Vaca Narvaja y del pelado Gorriarán Merlo. Algunos de los grupos que ya habían salido a la calle entonces se dedicaron y empezaron a llamar remises y taxis a la ciudad. Solo se acercaron 3 coches. De esa manera pudieron llegar al aeropuerto los 19 compañeros que fueron fusilados. Y lo que ocurrió fue que cuando llegaron al aeropuerto el avión ya estaba carreteando y levantando vuelo, pero la decisión fue no pedir al avión que bajara para asegurar la fuga exitosa de los 6 que ya habían abordado el vuelo. Lo que sigue ya es historia conocida. Las fuerzas de la represión tomaron el aeropuerto, redujeron a los militantes y posteriormente, una semana después, los fusilaron. Esos son los hechos que estamos recordando hoy en Atrapados en Libertad, en la 530, La Voz de las Madres, y que vas a poder compartir también en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 45673606. Y ya vamos a seguir compartiendo, entre otras cosas, entre otros materiales, la entrevista con Celedonio Carrizo, justamente uno de los compañeros que salieron hacia la calle y Al no tener cómo movilizarse, se volvieron a replegar y mantuvieron la toma del penal durante casi 10 horas para darle tiempo a los que así habían logrado retirarse de la ciudad y garantizarles así un margen de acción para completar exitosamente la operación de fuga. Atrapados en libertad en AM530, fuga y masacre de Trelew, en la voz de las madres. Los compañeros que participamos del operativo de fuga eran Farmonto y Hier. Mezclamos todos los compañeros nosotros. Lo que se quiso hacer es tratar de hacer una especie de formación de cuadras, de fortalecernos tanto políticamente. Para eso mezclamos los compañeros, para que se vayan formando en una especie de unidad ya en una acción concreta que se iba a dar, ¿no? Sí, inclusive, si no me equivoco, Pujadas en la conferencia de prensa en el aeropuerto deja entrever que si bien eran distintas organizaciones de distintas entidades políticas, en un futuro la idea era avanzar hacia una unidad. Bueno, porque eso era lo que se estaba discutiendo. Se empezó a discutir, ya en ese momento ya la fusión FAR-Montonero ya era casi un hecho, y estaba la otra con el ERP, que lo que dividía ahí era la cuestión del peronismo. De Perón, sí. Pero entendíamos que éramos compañeros, que estábamos y teníamos el mismo objetivo. Dos de las que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Pero la idea era mezclar los compañeros y empezábamos a discutir, a leer, a estudiar, a hacer cosas, a practicar el plan de fuga, depende cada lo que te haya tocado dentro de la organización de la fuga. Y eso se trabajó bastante, se habrá trabajado unos 8 meses en general, porque hubo antes un plan de fuga, estaba el del pozo. El del pozo no dio resultado porque por las condiciones del terreno. No sirvió igual. Nos sirvió para guardar cosas. Sí, seguro. Sí, sí. Eso nos llevó mucho tiempo. Sí. Después la preparación de las armas. Sí. Las armas que usamos fueron puntas, que los hacíamos de pedazos de hierro que encontrábamos, desarmábamos los calentadores que nos llevaba la familia para calentarnos cosas, las desarmábamos, sacábamos los hierros y trabajábamos haciéndole punta todos los días, ¿no? O sea, nos costaba mucho sacar la punta, pero era una diversión también. Después estaba la fabricación de construir armas, réplicas, sí, en madera o con panes de jamón. Sí. Después la confección de uniforme, que lo tenían otras compañeras. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir a la dictadura militar, la única forma de combatir al capitalismo, es organizándonos, es creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo. Atrapados en libertad. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estás escuchando es Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. Y lo que estamos compartiendo es un homenaje y un recuerdo para la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew en agosto de 1972, al cumplirse 37 años de aquellos acontecimientos. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Puedes compartir repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te recuerdo que vamos a seguir con este tema más adelante en otro programa, pero ahora damos paso al contenido que nos queda para la segunda mitad de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, en este caso a 37 años de la masacre de Trelew. Nos vamos, volvemos con Celedonio Carrizo, 37 años en la línea temporal hacia Trelew en 1972, para seguir recordando y viviendo bien de cerca lo que fueron los hechos de la fuga, la posterior masacre y el regreso al penal a resistir la toma de todos los compañeros que no lograron salir en vehículos para abordar el avión en el aeropuerto, como es el caso justamente de Celedonio Carrizo. Hoy aquí en Atrapados en Libertad. Y el 15 de agosto nos levantamos tranquilos y no me acuerdo si el día anterior nos habían dicho ya que se hacía el otro día, no me acuerdo, o si fue en la mañana, la verdad es que no tengo claro. Pero nos empezamos a preparar desde la mañana. Habíamos dejado el pelo largo, la barba, todo. La mayoría de los compañeros, hacía como un par de semanas que nos afeitaban algunos, que no había que afeitarse ni cortarse el pelo. Ese día sí fue el día que todo el mundo se afeitó, se arregló, uno le cortaba el pelo al otro. Claro. Nos empezamos a vestir porque ya sabíamos que a las 6 de la tarde se largaba la fuga. Nos empezamos a preparar, a pasarnos ropa. Yo me acuerdo que Mariano Pujada tenía dos camisas impecables de esas cuadritos que le habían llegado nuevita, y viene y me dice, a ver, elegí una. Bueno, yo elegí una de esas, una azul, y se quedó con la roja. ¿Para el disfraz del personal civil? Claro, no, para vestirse, además, porque sabíamos que afuera nos íbamos a congelar de frío, entonces eran unas camisas gruesas. Ponernos muchas camisetas, diarios en el pecho, nos repartieron remedio por cualquier cosa, por si te herían, por si te agarraba una descompostura, lo que sea. Bueno, fue eso, prepararse, todo el mundo prepararse, pero yo me acuerdo que lo vivimos con una tranquilidad espantosa, ¿viste? Una tranquilidad, pero no, nadie tenía, mostraba nada, era como que, bueno, mañana estamos afuera. Sí, da la sensación, para los que hemos leído un poquito más en profundidad de los acontecimientos, como que era simplemente un escalón que iban a cumplir, que ya estaban... Totalmente. Nada, lo que vos decías al principio, lo primero que uno piensa, tiene que pensar en esa situación, en esa circunstancia, en ese contexto político, cuando lo detienen, es de qué manera salir. Difícilmente sería en aquella época por la vía legal, entonces la única opción que quedaba era una fuga. Sí, la mayoría era por la fuga, porque hubo salidas legales, pero eran muy pocas. Después estabas en proceso mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, yo tuve 3 años en proceso y si bien me llevaron a hacer alguna declaración, pero nunca se procedió al juicio. Eso te quería preguntar. Vos saliste, quedaste en libertad con la amnistía de los presos con la llegada de Cámpora, ¿no? Claro, el 25 de mayo. Nosotros en realidad salimos el 26 de mayo, no el 25. El 25 salieron los de Devoto. Claro. Y nosotros quedamos hasta el otro día, no nos largaron. Atrapados en libertad. Hay un tema que es difícil, pero ya ha sido tratado en otras investigaciones, en otros informes sobre el tema de la fuga, que es el hecho de la pequeña falla que provocó tal vez el fracaso en la fuga del grueso de los compañeros, sí, que salían en los grupos subsiguientes. ¿Qué sensación tuviste vos en ese momento que dijiste, bueno, y otra cosa que no tengo bien en claro es cuánto tiempo fue desde que salieron a la calle hasta que tomaron la decisión de retomar y iniciar una acción que, si no tengo mal entendido, fue para darle tiempo a los compañeros que sí habían logrado irse, darle tiempo que subieran al avión? En realidad, cuando se toma se tomó el penal completo, sí, y las garitas de afuera, subimos a la sala de armas, bajamos todas las armas, me acuerdo clarito porque estaba en la sala de armas, estaba el Robby revisando todo el armamento y nos iba pasando a dos o tres compañeros, entre los cuales estaba María Angélica Sabel y estaba yo, y me acuerdo de la petiza porque siempre se le caían, porque era muy petiza, y se le caían los fales y la tenía que ayudar. Ya en ese momento, ya lo único que quedaba era que entraran los camiones. O sea, terminamos de bajar todo el armamento ese al hall, ya en la puerta del penal. Me quedo ahí adelante, me acuerdo que yo estaba con el pelado Marco Satinki y con el Robby, los dos. Yo al medio ahí le decía, ¿qué pasa, pelado? Y me decía, no entran los camiones. Entonces, en ese momento entra un Falcon. Y era el compañero que entraba, el único compañero que entró, que era Carlitos Goldenberg, que entró porque no sé qué problema tuvo con el auto. Entonces, cuando dieron la orden de retirada de los camiones, él no la escuchó, no le dio bola, no sé qué. Entonces pudo arrancar el auto y, en vez de irse detrás de los otros que se iban, entró al penal. Dije, yo entro igual, en una de esas, si me necesitan, entro igual. Y entró diciendo, no sé qué pasa, los camiones se van. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Solución que dan las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando lo proscribe la voluntad del pueblo, la organización. Cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Entonces el primer grupo, que era la conducción del plan, que estaban las tres conducciones, digamos, se suben a los autos, se suben a ese auto, y antes de eso el pelado Marcos Satinki y Robby Santucho nos dicen que llamemos al pueblo, pidamos taxi, remise, lo que sea, y que ellos se iban para el aeropuerto porque si no se iba a ir al avión. Hasta que llegaron los autos, que entraron tres nada más, en la cual pudieron subir los 19 que quedaron entre Leo. El resto nos quedamos esperando otros autos y nunca llegó. O sea, de hecho, yo entro a uno de los autos, me siento ahí, me bajan, me dicen que tenía que entrar otro compañero antes que yo. Después, el próximo auto era para el grupo nuestro que entraba, y no entró ningún otro auto. Así que nos abrazamos ahí con Alfredo Com, que era el que tenía que entrar antes que yo, porque era por nivel de... me abraza y me dice, bueno, negro, nos vemos afuera. Y se van y nosotros nos quedamos esperando un cuarto auto que nunca llegó, un cuarto y un quinto. Así que después de que los compañeros parten, el que queda de responsable político y militar del penal, que era un compañero de Leb, dice, bueno, vamos a replegarnos hacia atrás, hacia los pabellones, y ahí aguantamos. Y ahí aguantamos con todos los rehenes, pues nosotros teníamos 70 rehenes. De los guardiacárceles. Atrapados Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Se levantaban el probe que tenía, el probe lo levantaban para arriba, la camisa, y me decía, ve que estoy sano, mire que estoy sano, mire que estoy sano. Me acuerdo cuando le tocó la señora de Santucho, le palpó el vientre, tenía un embarazo más o menos como de 4 o 5 meses. Marcela Santucho es obviamente la hija de Mario Roberto Santucho, el secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los compañeros de la conducción de las organizaciones que sí lograron subir al avión en el aeropuerto y llegar al Chile de Salvador Allende. Pero Marcela Santucho también es hija de Ana María Villarreal de Santucho, también militante del PRT, que fue una de las víctimas de los fusilamientos en la base aeronaval Almirante Sar. El 22 de agosto de 1972, había nacido el 9 de octubre de 1935, tenía justamente 36 años a la fecha de la masacre, era la compañera de Mario Santucho y madre de sus tres hijas. Era licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Tucumán y junto a Santucho empezó a militar en el Frente Revolucionario Indoamericano y Popular y luego confluyó en el PRT. Detenida en un control de rutina en un colectivo, había ido a parar justamente a Trelew. Y el dato significativo y tal vez más cruel de todos los fusilamientos de Trelew es que Ana María Villarreal de Santucho estaba embarazada de su cuarto hijo cuando la fusilaron. De esta manera contó Marcela Santucho, su hija y nuestra amiga, los hechos y los recuerdos para su madre en Atrapados en Libertad. Yo tenía 9 años cuando muere mi madre fusilada en Trelew y ya llevaba ella un año por lo menos presa. Y nosotros vivíamos en Buenos Aires o a veces en Santiago, entonces era un viaje bastante largo. Habré ido 2 o 3 veces máximo allá. Entonces digamos que sí, que tengo esos los últimos recuerdos eran en las visitas de las cárceles. Pero sí, tengo otros recuerdos de infancia bastante buenos. Ella era una persona muy, muy dulce, muy así menuda con su cuerpo, muy dócil. Y bueno, lo amaba muchísimo a mi padre y a nosotros también, por supuesto, y se ocupó de nosotros como pudo, porque ella tuvo muchos momentos económicos bastante malos. Y hizo todo lo que pudo y bueno, después cuando ya empezó a militar, ya ella primero dudó un poco porque se dio cuenta de la peligrosidad, de los riesgos que se podían correr. Y después cuando al final decidió, se fue dando cuenta de las caídas de los compañeros, todo, y ya al final estaba muy formada políticamente. Y bueno, ya ella nos dijo una vez que si pasaba algo, que tratáramos de ser fuertes, que teníamos que ser fuertes, que no podíamos tomarlo como una debilidad, como una muerte, como huérfano, sino como algo, como el valor, que nosotros tomemos en cuenta el valor del mensaje de ellos por esta lucha. A Marcelo Duhalde ya lo conoces porque ha pasado por este programa como personaje principal de una de las emisiones de uno de los capítulos de Atrapados en Libertad, recordando su vida de militancia, y ha pasado también dando testimonio de su amistad y su cercanía y su compañerismo con Rodolfo Ortega Peña, justamente en la emisión que le dedicáramos al abogado de presos políticos, que entre otras cosas fue uno de los que viajó a Trelew en agosto del 72. Marcelo Duhalde hoy por hoy es el encargado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige su hermano, el doctor Eduardo Luis Duhalde, y también del Archivo Nacional de la Memoria. En el programa de radio de Marcelo Duhalde, junto a su hermano, que fue otro de los abogados que viajó a Trelew en los días que siguieron a la fuga del 15 de agosto de 1972, recordaron los hechos en el sur argentino y posteriormente en el Chile socialista de Salvador Allende. Tuvimos la suerte de poder presenciar esa entrevista, esa conversación y esos testimonios personalmente, y tenemos obviamente el permiso de las partes para compartir ese material con los oyentes de Atrapados en Libertad. Marcelo Dualde y Eduardo Luis Dualde recuerdan los hechos de Trelew de 1972 en AM530, La Voz de las Madres. A mí que me tocó intervenir como defensor de gran parte de los fusilados, masacrados en Trelew, siempre sostuve, como el resto de los abogados defensores, que esto no había sido una guardia borracha, ni una decisión tomada en el nivel local, sino que este había sido una política de escarmiento de la propia presidencia de la nación ejercida por la ANUSE y los jefes militares, puesto que la fuga de Trelew que precedió a la masacre había puesto en ridículo todo el sistema de seguridad en un momento en que la ANUSE pulseaba con Perón sobre el carácter que iba a tener el proceso electoral en que desembocaría la dictadura de turno. Hay una anécdota muy cálida y muy importante desde el punto de vista de la política, que es cuando ustedes viajan a Chile y están con Salvador Allende y Salvador Allende está definiendo si les da la salida al refugio o la posibilidad de continuar viaje a los que habían conseguido salir del penal más los que venían en el avión, ¿no? Contra la voluntad de, o contra el consejo de prácticamente todo su gabinete, Salvador Allende decide permitirle continuar el viaje, no devolverlos a la dictadura como le aconsejaban, en virtud de poder mantener relaciones cordiales entre Chile y Argentina. Fue una decisión política. Salvador Allende, yo estaba en la reunión, se estaba al lado de él, tuvo que ver con valorar que eran hombres y mujeres que estaban enfrentando a una dictadura y que la democracia chilena de un partido socialista, creo que fue un acto de decisión y de reafirmación de su posición política. Era un demócrata y además, si bien había una vía democrática al socialismo, Salvador Allende era un revolucionario. Atrapados en Libertad. En 1974, la Comisión de Familiares Presos Políticos Estudiantiles y Gremiales, la COFAPEC, junto a un conjunto de intelectuales, artistas y poetas vinculados al Frente de Trabajadores de la Cultura y al grupo de poesía Barrilete de Roberto Santoro, editó en 1974 un homenaje a los militantes asesinados el 22 de agosto del 72. Justamente el informe sobre Trelew, esta pequeña obra de arte, no pudo ser distribuida en su momento ya que la edición fue secuestrada por la AAA, resultando hoy prácticamente inhallable. Esta reedición facsimilar de la obra reproduce fielmente el original, del que participaron Roberto Santoro, Ricardo Carpani, Vicente Citolema, Humberto Constantini, Haroldo Conti y Silvio Frondizi, entre otros. También cuenta con un amplio estudio introductorio sobre los sucesos que motivaron la obra, devolviéndole al hecho el significado histórico y político que las interpretaciones dominantes se empeñan en negar. El informe sobre Trelew, que reedita la organización cultural Razón y Revolución, es una pieza más que importante en el rompecabezas de los últimos 30 años de historia argentina, tanto por la naturaleza del hecho del cual informa, como por sus propias características. Creemos un acto de justicia revolucionaria su reedición contra la burguesía que lo secuestró de los kioscos y contra aquella que democráticamente sepultó verdades bajo toneladas de mentiras con el simple objeto de mantener con vida bajo otra forma el mismo contenido social que se nutre de la muerte. Esas verdades, sin embargo, siguen vivas y acusando, dice la contratapa del informe sobre Trelew, prologado y completado por Eduardo Sartelli, director de la organización que publica esta reedición del informe. Estamos hablando de Razón y Revolución, Estela Grenat y Rosana López Rodríguez. www.razonyrevolucion.org, allí los puedes encontrar y te puedes acercar a esta publicación que, como ya te digo, contaba en su lista de autores original a los integrantes del grupo de poesía Barrilete, liderado por Roberto Santoro, entre otros José Antonio Cedrón, Haroldo Conti, Dardo Ronsoro, Eduardo Luis Dualde, Irma Nesich de Fernández Palmeiro, viuda de Víctor Fernández Palmeiro. Era, al igual que su marido, militante del ERP 22 de agosto y está desaparecida. Fernández Palmeiro fue, como te decía anteriormente, uno de los que participaron en la toma del avión para salir hacia Chile y participó también en la ejecución del almirante Hermes Quijada, portavoz oficial de la versión de los fusilamientos. Y alguna referencia al informe sobre Trelew vamos a estar compartiendo con la gente de Radio Son y Revolución en el programa siguiente, en Recuerdo por Trelew. Y también vas a poder encontrar algo en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nosotros en general vivíamos todo con entusiasmo. O sea, nosotros lo que encarábamos, lo encarábamos con entusiasmo. Estábamos convencidos de lo que hacíamos. O sea, nosotros trabajábamos, nos leíamos, nos instruían en función del hombre nuevo. Luchábamos por la alegría, no por la muerte. O sea, sabíamos que nos enfrentábamos a situaciones muy duras, pero y nadie iba a morir. Simplemente, si te tocaba, te tocaba. Pero en realidad la lucha nuestra fue por la alegría. Nosotros la concebíamos así en general. No era una cuestión nuestra de general del penal solamente. Sí. En general siempre fue así. Fueron condiciones muy duras, pero las superábamos. Cayeron muchos compañeros, pero lo superábamos porque decíamos, estábamos convencidos de lo que hacíamos, creíamos que eso era lo que nosotros teníamos que hacer, trabajar y forjar el hombre nuevo. Y fue la utopía en ese momento. Y nosotros cuando trabajamos en función de la fuga, lo hacemos así, contento, tranquilo. Teníamos un convencimiento muy claro. En www.atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar el programa que hicimos el año pasado en Recuerdo para los Hechos de Trelew de 1972, pero también lo podés encontrar en el sitio El Ortiva, en su sección dedicada justamente a Trelew, www.elortiva.org. Y la compilación que ellos publican sobre la masacre de Trelew es sensacional, con textos de Eduardo Luis Dualde, de Miguel Bonazo, de Nora Beiras, de Rubén Batallés, del PRT, de Daniel De Santis, de María Seoane, de Tomás Eloy Martínez, de Susana Biau, de Osvaldo Bayer, fragmentos de película, notas periodísticas sobre la causa. Y déjame rescatar dos pequeñas citas que dicen: en 1993 entrevisté al general Alejandro Lanusse, cuenta Miguel Bonazo, que comandaba el ejército y el gobierno de facto cuando se produjo la masacre de Trelew. Era un Lanusse terminal, castigado por las tragedias personales, al que los horrores perpetrados por los generales que lo sucedieron y las sagas de algunos periodistas cercanos habían convertido en una suerte de paradigma del militar democrático. Puse el tema de Trelew sobre la mesa y el anciano intentó derivar la responsabilidad de la masacre hacia algunos de sus subordinados de entonces, como el general Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia, que no habría cumplido la orden de restituir a los 19 guerrilleros fugados del penal de Rawson a la cárcel donde se habían evadido. Cuando le recordé la famosa responsabilidad del comando, el viejo general intentó regresar a la mentira de 1972, el intento de fuga de los prisioneros. Cuando le dije que yo, personalmente, había visto en el maxilar inferior de María Antonia Berger la cicatriz del tiro de gracia que le pegaron aquella madrugada en la base aeronaval Almirante Sar, guardó un silencio expresivo y cambió de tema. Cuenta Miguel Bonazo desde la página El Ortiva. Todo esto y mucho más, fragmentos de la película de Mariana Ruti, también podés encontrar, te repito, en el sitio de El Ortiva, www.elortiva.org. Atrapados en libertad. Imagino que habrás pensado más de una vez en ese momento en el que te subiste al auto y te bajaste. Sí, pero no. La verdad que no. Pensé a veces, pero no pienso mucho. Pienso más en los compañeros. Sí, lo único que, bueno, cuando ya volvimos para atrás, la sensación que te queda es que, bueno, que es, en ese momento pensabas que por lo menos salió un grupo importante de compañeros, sin esperar que se produjera lo de la masacre. El fusilamiento, seguro. Claro, nosotros lo que pensábamos era los compañeros que los detengan o que cayeran, iban a caer en enfrentamientos, en combate, seguro. Y no, no, ni se nos cruzaba por la cabeza la idea de esa masacre. Entonces siempre estábamos conscientes de que enfrentamiento iba a haber, pero enfrentamiento, que es muy distinto. No sabíamos qué iba a pasar. Nuestra preocupación era los compañeros del aeropuerto. Eso era lo que nosotros esperábamos, que en cualquier momento los trajeran. O los trajeran a Rawson o se los llevaran a otro penal, a Devoto, a Resistencia. Sí. Esa era la preocupación nuestra, los compañeros de afuera. Vamos empezando a terminar este capítulo de Atrapados en Libertad, dedicado a recordar y homenajear a los compañeros de la fuga del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, a los fusilados el 22 de agosto de 1972, a los que lograron llegar a Chile y a los que salieron del penal y se volvieron a replegar manteniendo la toma para darle tiempo a los compañeros que sí habían logrado subir a los vehículos. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de Celedonio Carrizo, a quien agradecemos enormemente haya compartido sus experiencias con Atrapados en Libertad. Saludamos también a Marcela Santucho, una amiga de este programa, hija de dos de los participantes de aquellas acciones. Estamos hablando de Mario Roberto Santucho, que en sí logró subir al avión y llegar a Chile, y de Ana María Villarreal de Santucho, su madre, una de las fusiladas en la base aeronaval Almirante Sar. También agradecemos a Marcelo Dualde, encargado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Agradecemos a Omar Dianese, otro amigo de este programa, por facilitar los contactos para las entrevistas. Dedicamos el programa, como siempre, a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y lo compartimos y agradecemos con Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, con el señor Pedro Lanteri, con toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.